y amén. Vamos a ir a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Cómo les está yendo en la semana? ¿Todo bien? ¿Han estado bien? ¿Todo tranquilo? Bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Capítulo 5 de Tesalonicenses y vamos a leer el versículo número 16 en adelante. Llevamos 3 semanas compartiendo acerca de este tema, hablando de, bueno, lo que Pablo estaba hablándole acá a la iglesia de Tesalónica era la manera apropiada de relacionarse entre los creyentes y además de cuidar, edificar la iglesia. La primera semana que comenzamos a hablar de esto, en el versículo número 12, comenzamos leyendo esta parte de esta serie del mensaje, y lo que hablábamos eran las responsabilidades que habían de un pastor para con las ovejas, qué responsabilidades tenía que cumplir un pastor. Si ustedes gustan, leemos el versículo número 12, solo que no estará proyectado ahorita, pero si lo tienen ahí con sus Biblias, solo vamos a revisarlo rápidamente para que todos podamos estar frescos y en memoria de esto. Leíamos el versículo 12 y hablaba de las responsabilidades de un pastor para con las ovejas. Y decía, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y aprendíamos esa semana que hay 3 responsabilidades que un pastor tiene. La primera es trabajar, la segunda es presidir, que eso significaría liderar, y la tercera es amonestar, que tiene que ver con hablar, con enseñar, con a través de la palabra guiar a una persona hacia hacer alguna diferencia en su vida. Pero también este texto nos enseñaba 3 responsabilidades que la iglesia o las ovejas tienen para con el pastor. Lo leíamos en estos mismos versículos. Decía, os rogamos que reconozcáis, uno era reconocer el trabajo de los que los lideran. Y luego decía que los tengan, en el versículo 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y entonces daba la segunda indicación, que era tenerlos en mucha estima. La estima no porque, porque cae bien el pastor, porque, o el líder, o el hermano, es buena gente, porque es así o asá. No, dice Pablo, háganlo por el ministerio que tienen. Reconózcanlo por la obra que realizan, por el llamado que han recibido. Ninguna persona debería llamarse un pastor si no tiene un verdadero llamado de Dios. Y cuando vemos a una persona liderando una iglesia, ya sea pastoreándola o en el liderazgo de la iglesia, deberíamos siempre tener en cuenta que es Dios quien le ha llamado para estar en ese lugar. Y entonces merece el reconocimiento. Y por eso dice el versículo que debe tenérsele en mucha estima. Y por último hablaba de tener paz entre todos. Luego, la semana pasada, saltamos del tema de las relaciones entre pastores y ovejas, y el versículo 14 nos llevó a tratar cuál es la relación que debemos tener todos nosotros como hermanos en Cristo, como ovejas del Señor. Y decía el versículo 14, os rogamos que amonestéis a los ociosos. ¿Se recuerdan de eso? La semana pasada hablábamos de los ociosos. Un ocioso se refería no a un haragán, no ocioso en el sentido que lo... Bueno, al menos en mi mente cuando pienso en un ocioso me imagino a un haragán. Pero acá se refería a un desordenado. Era un término que usaban los militares para hablar de... Están todos formados en fila y de repente hay uno que se sale de la fila y se descuadra todo esto. Y entonces la Biblia le llamaba a estos los ociosos y decía la Biblia que como cristianos tenemos la responsabilidad de amonestar al ocioso. No solo eso, decía que debemos alentar a los de poco ánimo. Hay algunos que siempre están preocupados, siempre andan afligidos, con temores, con miedos. Y dice la Biblia, ustedes tienen la responsabilidad como hermanos de ponerse a la par de él y alentarlo, alentarlo, recordándole que Dios es bueno, que Dios siempre ha sido fiel. alentándolo, recordándole las palabras de la Escritura, diciéndonos que debemos estar en paz, que la paz viene a nosotros porque Cristo es quien gobierna. Él tiene todo bajo control. Y entonces decía la Biblia, alentemos al que está débil, perdón, al de poco ánimo. Y luego decía, sostengamos al débil. Y cuando aquí la Biblia habla del débil, habla de el que es una debilidad, por ejemplo, en cuanto a un pecado, cuando tiene una debilidad en cuanto a un mal hablar, una debilidad en cuanto a un proceder, una maña que viene arrastrando. Y la Biblia nos dice, pónganse a la par de él y sosténganlo. Si dan ganas de... hubiera sido más sabio el consejo que diga, agárrenlo a patadas, púyenlo, sáquenlo, pero dice, sosténganlo. Y entonces nos movíamos al texto en el libro de Gálatas también, donde la Biblia dice, si es sorprendido alguno en una falta, ustedes que son espirituales, no lo señalen, no lo destruyan, no lo critiquen, no lo maltraten, restáurenlo. Es este mismo término, sostenerlo. Porque estamos hablando que somos una familia en Cristo. Que sostenerlo a la larga no solamente se trata de hacerle un favor a alguien. Lo que estamos haciendo es sosteniendo a una oveja, no del pastor, del pastor de los pastores. Una oveja por la que él pagó también con su sangre. Y entonces sin duda un sostenerlo del cual Dios se sentirá agradecido. Jesús contó la parábola del samaritano y decía, el buen samaritano no es el que ve el otro que está ahí tirado en el suelo. Ay, pobrecito, quedó bien golpeado. No, dice, ve y haz lo mismo, decía Jesús. Vayan y tómenlo, cárguenlo, aguántenlo, ayúdenle a que le pase la borrachera. Permanezcan por un momento. Dice, sostengan al que es débil. Y terminaba diciendo el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Por qué? Porque seguramente entre esas debilidades terminaban maltratando a hermanos. Si usted alguna vez se trata de meter a ayudar a alguien que está débil o caído, lo más probable es que salga chispeado de algo y le va a decir, metido, ¿qué te importa? Es mi vida, déjeme en paz y... no sé qué más cosas. Probablemente ofender. Y entonces Pablo, entendiendo eso, les dice, miren que ninguno pague a otro mal por mal. Probablemente les hicieron mal. Pero ¿cómo ustedes deben de responder? Con bien. Nunca pagándolo igual. Porque entonces es la de nunca acabar. Y por otro lado, no refleja el espíritu cristiano. Entonces la semana pasada hablábamos de las responsabilidades que tenemos como hermanos en Cristo, como creyentes todos nosotros, cómo debemos protegernos y animarnos, alentarnos, sostenernos también como creyentes. Y esta noche vamos a ir del versículo 16 en adelante y vamos a hablar la tercera parte de esto. Primero, las responsabilidades del pastor para con las ovejas y las ovejas para con el pastor. Segundo, las responsabilidades que como hermanos tenemos todos nosotros. Pero ahora vamos a hablar los compromisos que tenemos todos nosotros como creyentes ante Dios, ante el gran pastor, ante el pastor de los pastores. Cómo los creyentes debemos de vivir cada día y entonces mostrarnos agradables y honrosos a Dios. Y la manera como Pablo nos lo enseña es a través de tres versículos muy cortos, pero muy profundos. Muy cortos, pero con un contenido muy grande. Muy cortos, pero con una verdad extraordinaria. Si quieren, leemos versículo 16. ¿Será que los leemos todos juntos? ¿Me acompañan? Versículo 16 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Es muy fácil de entenderlo, ¿no es cierto? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias, ¿en qué? En todo, absolutamente en todo, Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Como les digo, es un texto sumamente corto, pero es muy abundante en las cosas que habla. Yo creo de que una iglesia para verse sana, una iglesia saludable, una iglesia que funciona, una iglesia que está yendo bien, la manera más clara que tiene de mostrarse no es por la cantidad de gente que tiene, por la música que tienen, por los recursos que hay, por la forma en que la gente se viste, por cómo el pastor predica. Creo que la manera más apropiada de conocer si una iglesia está funcionando apropiadamente es por cómo los miembros de la iglesia se relacionan con el gran pastor, con el pastor de los pastores. Si la iglesia, la congregación, está aprendiendo a relacionarse apropiadamente con Dios, si aprenden a hablar con Él, si aprenden a escucharlo a Él, si aprenden a vivir con estos tres versículos. Siempre gozosos, siempre en oración y siempre dando gracias. Cuando estas cosas comienzan a marcarse en la iglesia, entonces la iglesia está caminando bien. La iglesia no está haciendo un trabajo apropiado si los hermanos son bien amigos entre ellos, tenemos un montón de relación y somos cheros todos, pero aquí nadie habla con Dios. Pero aquí nadie tiene un momento para leer la Biblia. Pero nadie está teniendo un momento para aprender a decirle a Dios gracias en medio de las adversidades. Es fácil decirle gracias a Dios cuando en diciembre es fácil decirle gracias a Dios porque hay aguinaldo y hay pavo y hay un montón de comida y bebida también para todos los que le entran y hay un montón de todas estas cosas por las que todos celebran y decimos gracias, gracias, gracias. Pero cuando los días no buenos llegan, cuando las tribulaciones comienzan a aparecer, cuando las tormentas se aparecen, ya no es tan sencillo decir gracias. Y entonces la iglesia es verdaderamente el cuerpo de Cristo, es verdaderamente una iglesia que avanza, crece y funciona cuando aprendemos a relacionarnos bien con Dios. No cuando no sabemos todos los clichés del mundo. Las iglesias cristianas, nuestras iglesias, estamos llenas de tantos clichés. La gente grita, ¡amén! ¡Va, va! Y hace una gran bulla todo el culto. Pero no tienen un solo momento para hablar con Dios durante el día, durante la semana. Su único encuentro con la palabra y su único encuentro con un momento de gozo es el momento de estar en la iglesia, viéndose con las hermanas. Le bendiga, hermano. Pero el resto del tiempo están odiando a todo el mundo, peleando con todo el mundo, siendo insoportables ante todos y ante todo. Sin oración, sin gratitud. Entonces Pablo, con toda la razón del mundo, acá dice: hay un compromiso que todos nosotros, que todos ustedes tienen para con Dios, dice Pablo. Y el compromiso que tenemos es, número uno, estar siempre gozosos. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Estad siempre gozosos, versículo 16. Creo que entender el gozo cristiano es esencial para todos los creyentes. Porque el gozo del cristiano no es carcajadas. No es pasar a la vane al frente aquí a que se suelte una carcajada y nos transmita el gozo contagioso que solo la van a época. El gozo cristiano no depende de que las cosas estén bien. Nuestro gozo sobrepasa las circunstancias. Si ustedes revisan la Biblia, y en la medida en que vamos leyendo siempre la Biblia, nos vamos a ir dando cuenta cuántas y cuántas y cuántas y cuántas veces Pablo y todos los escritores bíblicos en los Salmos, en los Proverbios, recalcan y dicen que debemos tener gozo siempre. Pero el gozo no se refiere a tener una gran sonrisa puesta nada más en nuestro rostro. El gozo va más allá de eso. El gozo no depende de que todo me va bien, no depende de que me ascendieron en el trabajo o reventaron bien los negocios que estaba esperando. El gozo no depende de que tenga abundancia de cosas. El gozo depende totalmente de Dios. Cuando Pablo habla en el libro de Gálatas acerca del fruto del Espíritu, dentro de este fruto del Espíritu incluye gozo. Porque el gozo que hay en nuestra... ¿Nunca escucharon ustedes el corito que decía? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar, no me lo puede quitar, no me lo puede quitar. Hay que repetirlo todas las veces. Dice, no me lo puede quitar, porque no me lo ha dado el mundo. Entonces tampoco puede venir a robármelo. Es el gozo de Dios en mi vida. Por eso Pablo lo da como un mandato y dice, estén siempre gozosos. Y créanme que Pablo no es una persona que está hablando esto como ignorante de que vivimos tribulaciones y dificultades. Nosotros ya hemos hablado de Pablo acá en la iglesia. Y ya hemos entendido que Pablo no es que vivía en las nubes. Nunca Pablo es que vivía en una condición envidiable. Ninguno de nosotros envidiaría la vida de Pablo. Escribe las cartas desde la cárcel, preso. Uno de los periodos que Pablo se echa preso lo hace bajo un sistema que aquí deberían de, tanto que andan inventando siempre cómo mejorar las cárceles. La forma como tenían a Pablo preso allá era con un soldado pegado. O sea, las esposas no usaban esposas, estaba con cadenas, pero estaba encadenado a un soldado las 24 horas del día. O sea, a ese nivel de peligrosidad lo consideraban a Pablo. Pegado con pies y manos a un soldado. Los soldados hacían turnos de 8 horas. Así que cada 8 horas cambiaba soldado. Lo destrababan de uno y trababan al otro soldado y pasaba las 24 horas del día pegado a alguien. Y en esas condiciones, no puedo entender cómo, pero escribió las cartas. Probablemente escribía un pedazo y se la pasaba al soldado y le decía, sigue escribiendo usted el edicto. O no sé qué podría haber hecho, pero una cosa es evidente. La prisión no le robó el gozo a Pablo. Los naufragios que experimentó no le robaron el gozo a Pablo. Los planes frustrados que tuvo no le robaron el gozo a Pablo. ¿Se recuerdan que leímos hace un par de semanas en Tesalonicenses? Donde les decía, tengo ganas de ir a verlos. ¿Pero qué? ¿Se recordaban quién lo estorbaba? Decía, pero Satanás me estorba de ir. Ya me lo propuse y no a la hora de las horas. Ya tengo todo listo, vamos de viaje. Vamos al barco ya para ir a ver a la gente de Tesalónica. Y de repente se traba todo. Ya no podemos ir. Los planes frustrados no le robaron el gozo a Pablo. Los amigos que lo traicionaban no le robaron el gozo a Pablo. Las limitaciones económicas no le robaron el gozo a Pablo. Así que Pablo, con total libertad y confianza, con su propia experiencia, Pablo nos dice, estad siempre gozosos. Nuestras circunstancias, probablemente algunos de ustedes, algunos de nosotros estemos atravesando circunstancias difíciles ahora mismo. Pero puedo estar seguro de que si nos ponemos a comparar nuestras circunstancias con las de Pablo, no nos comparamos. Así que yo siento que lo que Pablo está diciéndonos en esas tres palabritas es, no hay excusa para no estar gozosos. Puede ver al de su lado y revísele el gozo, por favor. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, en el versículo número 10, decía estas palabras Pablo. Como entristecidos, entristecido con justa razón por lo que estaba viviendo. Decía, como entristecidos, mas siempre gozosos. Y luego, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo a todo. No sé cuántos de ustedes estaban el domingo antepasado que estábamos hablando aquí en la iglesia de que tenemos un nuevo domicilio, les decía, en Cristo. Y esto es lo que Pablo hablaba acá. Decía, en mi situación real, en mi carne, estoy entristecido. Ando en bajón ahora. Estoy hecho leña. Todo me salió mal. el carro se arruinó, la llanta se ponchó, el trabajo me regañaron, el dinero me lo robaron, se me cayó el teléfono, el pelo no me le agarra puesto, todo mal. Dicen, ciertamente entristecido, en mi condición humana, natural, carnal, entristecido. Pero cuando me muevo a mi domicilio en Cristo, es todo lo contrario, estoy siempre gozoso. Sin importar la situación que esté viviendo, estoy en gozo con Él. Así que Pablo decía, tengo razones para estar triste, pero esas no pesan del todo en mi vida. La carta de los Filipenses, que vamos a estudiar después de... el domingo, cuando acabemos Efesios estudiaremos Filipenses. Y la carta a los Filipenses se le conoce como la carta del gozo. Y esa carta del gozo es la que estoy contándoles que Pablo le escribió metido en la cárcel, siendo ya mayor de edad, siendo grande ya, estando en unas condiciones horribles, porque no habían derechos humanos ni habían cárceles cómodas. Estaba en el puro suelo, con mucho frío seguramente. Y Pablo en esa carta, si ustedes leen la carta a los Filipenses, ustedes se darán cuenta que no pueden terminar, o sea, no tienen manera de leer cada capítulo de la carta a los Filipenses si no tienen una sonrisa puesta enfrente de ustedes. Porque es contagioso el gozo con el que ese hombre está escribiendo. ¿Qué razones tenemos para estar gozosos? ¿Por qué deberíamos estar gozosos? Hay un montón de razones. Solo voy a ir diciéndole cosas rápidamente para que podamos tener una mejor idea. Debemos estar gozosos. Número uno, porque somos salvos. ¿No le alegra a usted saber que es salvo? ¿No le alegra a usted que un día vamos a estar en el cielo? No tenemos de qué preocuparnos. Que vamos a irnos con Él un día. Sonará una trompeta. Y cuando la trompeta suene, seremos arrebatados todos para estar con Él para siempre. Diga si esa no es una razón para estar gozoso. Una de las razones por las que el gozo se va de nuestras vidas es por temor al futuro. Porque tememos que van a ir mal. Porque tememos que van a deportarnos a las remesas que vienen de Estados Unidos. Porque tememos que las cosas no van a salir. Porque tememos que nos puede pasar algo. Porque temo que me puedo enfermar. Y entonces todas estas cosas nos provocan temor. Pero si veo al futuro con verdad, con la realidad de lo que la Biblia me enseña, me doy cuenta que solo tengo razones para estar gozoso. Porque yo soy un hijo de Dios. Porque Dios ha mostrado sobre mi vida no solo su justicia, sino que su misericordia y todavía mejor, su gracia. Y por su gracia sé que estaré con Él para siempre. Tengo razones para estar gozoso por la obra redentora de Jesús. Tengo razones para estar gozoso porque yo me merezco un castigo porque soy pecador. No sé si alguno de ustedes también ha pecado alguna vez. Pero yo, como soy pecador, yo sé que de acuerdo a la Biblia yo merezco un castigo. Pero Jesús se bajó del cielo, vino a la tierra y dijo, yo pago por el gordito. Y se metió en mi lugar. Y por ustedes. Él vino y dijo, yo voy a meterme por él. Y entonces esa para mí es una inmensa razón como para estar gozoso. Aun cuando algunas circunstancias no sean como quiero y no van como me gusta. Debo estar gozoso porque tengo abundantes bendiciones espirituales. ¿Se recuerdan lo que estamos estudiando en Efesios capítulo 1? Dice, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso quiere decir que yo tengo esta bendición. Estamos hablando hace un momento en el discipulado. Tengo esta enorme bendición que yo vengo en la mañana, me puedo levantar y elevar mi oración. Y sé que no estoy hablándole al viento. Él me escucha. Y Él dice, eso me estás pidiendo. Vaya, hijo. Si pide de acuerdo a mi voluntad, yo se lo doy con gusto. Esa es una inmensa bendición. Tener paz. No estar aquí nosotros sentados con esta peso y esta carga enorme de la culpa sobre nuestras vidas. Es una enorme bendición que solo en Dios la podemos tener. Tenemos razones para estar gozosos cuando nos damos cuenta que Dios es tan providencial para ocuparse de que todas las cosas ayuden a bien en nuestras vidas. Romanos 8:28 dice, ¿qué dice? Y sabemos, yo tengo que soltar la cascarita y ahí agarran impulso, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Sabe por qué? Porque Él es providente. Su providencia hace que todo ayude a bien. ¿Qué le pasó, hermano? Me echaron del trabajo. No, qué mal, hermano. Pasan 2-3 meses. Dice, qué bendición que me hayan echado del trabajo. Es que si no me echan del trabajo, no me hubieran contratado en el otro lado. O si no me echan del trabajo, no pongo mi negocio. Y entonces, ¿cómo el Señor me bendice? ¡Qué bueno es el Señor! Porque Él es providencial. Mire, el niño se cayó. Ahí no le hay. Quedó raro ya, pero algo hará el Señor adelante. Dice que iba acá y me atravesé, la Moni nos decía ahora, iba en el camino, nos detuvimos por algo un momento y unos segunditos adelante de nosotros, un accidente enfrente de nosotros. ¿Qué es Dios? Providencial. Se encargó de detenernos, se encargó de cuidarnos, se encargó algunos hermanos que conozco acá en la iglesia. Dios providencialmente los mandó al hospital a estar en un estado de casi morirse. Pero en ese estado conocieron al Señor y entonces resolvieron toda su vida. Dios providencialmente a algunos los ha hecho ir a viajar a las cárceles, no como visitantes, sino que como clientes. Pero en esas condiciones Dios ha hecho cosas importantes en sus vidas y se ha glorificado porque Él es un Dios providencial. Es una gran razón para estar lleno de gozo. Entender que Dios nunca ha sido desatendido de sus hijos, de nosotros como hijos. Yo ahora por la mañana estaba tan emocionado leyendo porque veía en Filipenses capítulo 1, versículo 6 y dice, aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y decía, no importa en qué hoy o ahora esté metido. Si conocemos al Dios de la Biblia, sabemos que Él no va a descansar hasta que me vuelva a poner en tierra firme. Porque Él nunca deja las cosas a medias. Él nunca se queda a medias. El jueves pasado que estuvimos en la reunión de oración, yo les decía, los discípulos estaban en medio de la barca, con la tormenta encima, de madrugada, y no veían a Jesús por ningún lugar. Yo les decía, ¿qué importa no ver a Jesús si Él nos está viendo a nosotros? Dice la Biblia que ellos no veían nada, pero Jesús que estaba a la orilla, desde allá Él los veía a ellos. En su providencia, aun cuando estemos a veces pasando situaciones en las que no le vemos nosotros por dónde, no vemos a Dios, no lo vemos a nuestro lado, podemos tener una confianza que nos da gozo. Él sí está viéndome a mí. Yo no lo veo ahora, pero Él me está viendo a mí. En mi día más oscuro, yo probablemente no lo vea a Él, pero Él sí tiene la mirada puesta sobre mí todo el tiempo. Porque Él es así, Él es providente, Él es fiel, Él es un Padre amoroso, un Padre responsable. Tenemos más razones, puedo seguir diciéndole razones para estar gozosos. ¿Qué más gozo podemos tener nosotros que tener esta bendita palabra en nuestras vidas? Poder correr a ella y abrir esta palabra y encontrarnos que ahí está el Salmo justamente para consolarme en el momento más duro. ¿Qué mayor gozo que ese? ¿Qué mayor gozo que encontrarme con su verdad animándonos y fortaleciéndonos? Tenemos razones para estar gozosos porque podemos gozar de una comunión con Él, una comunión con todos nosotros como hermanos. De no ser por el Señor como el centro entre nosotros, no podríamos relacionarnos, conocernos, hablarnos, divertirnos, alegrarnos entre nosotros. El Señor es bueno. ¿Están de acuerdo ustedes? Que Él es bueno. Pueden decir amén, no se preocupen. Yo solo estaba poniendo de ejemplo que algunas solo pasan gritando, pero no tiene nada de malo. Vean, versículo número 17. El segundo compromiso, el primero es estar siempre gozosos. Cuando vea a un hermano bajoneado, por favor, recuérdele, dígale, hermano, ¿y qué pasó con 1 Tesalonicenses 5:16? ¿Qué onda, dígale? ¿Dónde se lo dejó? Escríbaselo ahí, pégueselo en la frente, tatúeselo en la lengua, o bueno. Versículo 17, segundo compromiso que tenemos para con Dios, nosotros como creyentes. Orad sin cesar. Todo creyente gozoso siempre ora. Si un creyente está lleno del gozo de Dios, todo el tiempo también va a orar. No cuesta orar. Nunca cuesta orar cuando tenemos gozo. Cuesta orar cuando nosotros estamos desanimados. Cuesta orar cuando estoy débil y triste. Cuesta orar cuando no le estoy creyendo a Dios. Pero cuando estoy lleno del gozo de Dios, ese mismo gozo de Dios me empuja a decir, habla con Él, dale gracias a Él. Acércate a Él, exprésale alabanza a Dios. El que vive un cristianismo lleno de gozo también estará constantemente recordando que necesita de Dios. Una cosa importante acerca del orad sin cesar. Yo no he oído cosa más burra, cosa más absurda, que personas decir, yo tengo todo, no tengo ninguna razón para orar. Y es que ¿quién dijo que orar significa pedir? Orar es comunión. Orar es relación. Orar no es pedir. El creyente que crece, que avanza y madura, llega un momento que no necesita pedir nada. Vamos a Dios para decirle gracias. Vamos a Dios para alabarlo. Nada es más hermoso para un creyente que aprender a orar. Si algo a mí me encanta del discipulado que estamos haciendo, es llegar a la semana 3 del primer libro del discipulado. Porque todos aprendemos a orar. No todos aprendemos a orar. Estaba mal dicho. Todos aprendemos que no sabíamos orar. Tal vez no es que aprendemos ya. Vamos a ir aprendiendo, vamos a irlo mejorando en el camino. Pero nos damos cuenta que no lo hacíamos como la Biblia mandaba hacerlo. Porque orar es todo un proceso, es una comunicación, es una relación con Dios. Orar es acercarse a Él y comenzar a hablarlo y comenzar a adorarlo. El Salmo 100 dice, entren por sus puertas con acción de gracias. La oración debería de iniciar siempre con un momento de gratitud a Dios. Señor, gracias. Y luego dice, y luego vayan por sus atrios con alabanza. El segundo momento de la oración que toda oración debería tener es un momento para alabarlo a Él, para adorarlo y engrandecerlo y decirle, Señor, qué bueno eres. Señor, qué hermoso eres. Señor, qué fuerte eres. Señor, qué poderoso tú eres. Señor, no puedo terminar de entender lo misericordioso que eres. ¿Cómo es que amas a aquel hermano? Que uno no piensa ahí en uno mismo, uno siempre se cree santo. Pero uno piensa en el otro, ¿cómo puedes amar a semejante hermano si a mí tan mal que me cae? ¿Cómo, Señor, puedes hacer todas estas cosas? Señor, ¿cómo puedes? ¡Qué grande, qué hermoso! ¡Alábelo! La Biblia nos manda a ir a Dios y confesar nuestros pecados. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, todo eso y muchas más cosas, que si todavía no se las puede, lo invito a un discipulado. Todo esto compone el orar sin cesar. Y cuando habla también de orar sin cesar acá, no se está refiriendo a que usted tenga que pasar todo el día hincado allá en el trabajo y va para su trabajo de rodillas arrastrándose y luego de regreso a la casa de rodillas y todo el día va a pasar en eso, sino que se refiere a una oración continua, a una plática continua. Va en el vehículo y ora, va en el bus y con más razón ora. va en su casa, está cocinando y ora. Está en medio de una plática en el colegio, donde sea que esté, y ora. Viene para la iglesia y ora. Yo les he pedido, se los he pedido. Venga a la iglesia, siéntese y ore. Dígale, Señor, por favor, usa a quien va a predicar, que nos hable cosas buenas, que no hable herejías, que no diga cosas fuera de la palabra. Señor, recibe mi alabanza. Señor, recibe mi adoración. Señor, tengo tantos deseos de cantarte porque eres bueno. Orad sin cesar, es todo esto. Orad sin cesar, es todo este momento. ¿Por qué debemos orar? Número uno, porque la oración nos permite glorificar a Dios. Cuando Jesús estaba citando, enseñando a los discípulos a orar en Mateo capítulo 6, se para delante de los discípulos y les dice: vosotros pues oraréis así. Y comienza a decirles: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué está haciendo a través de la oración? Glorificando a Dios. Glorifique a Dios, por eso oramos. No oramos porque tenemos una gran lista de peticiones. Oramos para glorificarlo a Él. Oramos porque tenemos deseo de tener comunión con Él. El Salmo 42, ¿han leído el Salmo 42? Seguramente sí. Miren lo que dice el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Por qué oramos? Porque necesito encontrarme con Él. Mire si no es una manera de expresarle amor, gratitud, necesidad a Dios. Si así como un ciervo, imagino al salmista viendo a un animalito correr buscando dónde poderse bajar a tomar, a beber un poco de agua del río. Y le dice el salmista: Señor, así como ese animal va ahí corriendo, muriéndose de sed, muriéndose por encontrar un charquito, una pocita en la cual poder beber un poco de agua, así tengo tantos deseos de encontrarme contigo. ¿Cuándo fue la última vez que usted llegó a su casa y se encontró con una gran emoción que solo quería dejar, terminar de hacer lo que le tocaba hacer para ir y encontrarse por un momento con el Padre en oración? ¿Cuándo dejó todo tirado a un lado, sin actuar con irresponsabilidad, para ir y buscarlo por un momento al Señor? ¿Cuándo tuvo ganas de Dios? ¿Cuándo tuvo ganas de encontrarse por un instante con Él y hablar con Él? Esto es lo que el salmista dice acá. Por eso oramos, porque tenemos un anhelo y un deseo por encontrarnos con Él. Tenemos un deseo de que, obviamente, oramos para que Dios también supla nuestras necesidades. Esa es una razón también por la cual oramos. Oramos para que Dios nos dé sabiduría. Sinceramente, sé que todos también oramos cuando tenemos un rollo bien grande. Y está bien. Jonás, miren este versículo en Jonás capítulo 2, versículo 1. Dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios, ¿desde dónde? Desde el vientre del pez. ¿Cuántos de ustedes han estado en algo parecido al vientre de un pez? O sea, sé que no han estado literalmente en un vientre de un pez, pero hay lugares peores en los que hemos estado, ¿verdad? Situaciones peores en nuestras vidas. ¿Y qué se hace en esos lugares? ¿Qué se hace en esa condición? ¿Qué se hace en esas circunstancias donde no entiendo, donde no me gusta, donde me duele, donde me estoy sufriendo, donde me estoy destrozando? ¿Qué se hace? Jonás oró al Señor su Dios y dijo: en mi angustia clamé al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Toque al que está a su lado y dígale: Él siempre te responderá. Ah, cómo me encanta decir eso. Y no solo decirlo, lo creo con todo mi corazón. Lo sé con todo mi corazón. Meto las manos al fuego por el Señor, porque yo sé que Él responde. No cuando queremos a veces, no de la forma en que queremos, pero Él siempre lo hace. Hay una canción tan linda que ahora pongo las noches antes de dormirme. Y dice, a su tiempo, a su hora, Dios hará todas las cosas a su tiempo y a su hora. Y yo lo creo. ¿Qué hace Jonás? Orar. Cuando esté metido en un gran pez, yo espero que ninguno de ustedes sea un gran pez, de esos que andan buscando ahora para llevarse a la cárcel. Pero cuando usted esté metido en un gran pez, ore al Señor. Tenemos la oración. Y por último, el versículo 18. Tengo muchas más razones para decirles de por qué orar, pero termino ya con esto. Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero ¿qué es el tercer responsabilidad que tenemos? El tercer compromiso que tenemos para con Dios. Uno es estar gozosos siempre. Dos, orad sin cesar. Y tres, dad gracias por todo, en todo. Por lo que me gusta y por lo que no me gusta. Por lo que me alegra y por lo que me entristece. Por lo que me da y por lo que me quita. Por lo que me hizo crecer y por lo que me hizo decrecer, por lo que avancé y por lo que retrocedí, porque salí o porque entré, porque gané o porque perdí. Gracias, Señor, porque nosotros no podemos entender todas las cosas. Dice el libro de Isaías, sus pensamientos son tan diferentes a nuestros pensamientos y sus caminos son tan diferentes a nuestros caminos. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así es la diferencia de sus pensamientos con los nuestros. Así que lo que me queda es decirle gracias. La acción más madura que yo puedo tener es decirle gracias. Aunque no lo entienda, aunque no me guste, aunque sea en contra de mi voluntad, gracias, Señor. Me está doliendo, Señor. Gracias, Señor. Porque aunque yo no lo entienda, Él lo entiende. Aunque yo no sepa lo que Él está haciendo algo. Nadie podría haber esperado, ni una sola buena señal tenía José de que Dios estaba haciendo algo bueno en su vida. Ni una. Pero Dios todo lo que vivió lo usó para su bien. Ni una sola buena señal, ninguna idea de que algo bueno podría pasar tenía Daniel. Todo le iba de mal en peor, de mal en peor. Pero Dios siempre estuvo haciendo algo a su favor. Un creyente siempre es agradecido con Dios. Romanos capítulo 1 y versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Ni qué? Ni le dieron gracias. Y como no hicieron esto, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, como producto de todo esto, fue entenebrecido. Entre todo lo que se hicieron mal, está incluido algo. Ni le dieron gracias. En el discipulado dice algo. En el libro 1 dice, ¿qué pasaría si mañana usted y yo nos despertamos? Y al despertarnos nos damos cuenta que solo tenemos las cosas por las que hoy agradecimos. ¿Con qué se levanta mañana? Si mañana se queda y se da cuenta que ya solo va a tener aquellas cosas por las que hoy dijo gracias. Ni hijos quizá. Ni posesiones, ni casa. Un creyente todo el tiempo debe estar delante de Dios diciéndole gracias por lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que estás obrando, por todo lo que me has dado. Material, espiritual, emocional. Gracias por todo lo que no me das. Todo el tiempo debemos estar levantando delante de Dios nuestra gratitud. ¿Por qué? Dice el versículo 18. Dad gracias en todo. Y luego cierra con esta última palabra. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Qué es la voluntad de Dios para con nosotros? El resumen, las tres cosas. La voluntad de Dios para nosotros es que estemos siempre gozosos, siempre orando sin cesar y todo el tiempo dando gracias. ¿Por qué Dios quiere eso de nosotros? Porque Él es glorificado. Y porque además que Él es glorificado, usted y yo entonces aprendemos a vivir la vida cristiana. Esta sería una gran manera de definir qué significa ser cristiano. Estar gozoso todo el tiempo, orar sin cesar y dar gracias todos los días, en toda situación, en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque entonces decimos, Él es bueno. Amén. El próximo miércoles vamos a terminar el capítulo 5 de Tesalonicenses. Pero ahora quiero invitarles a que podamos orar y podamos dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar juntos. Señor, gracias por...